comienza Furia Arrabalera. Conducción, Martín Roca y Hernán Di Salvo. Toda la actualidad de Sportivo Barracas. Furia Arrabalera en FM Mercado. Hola, hola, hola, buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos una vez más a Furia Arrabalera, aquí el programa Deportivo Barracas, en la FM del Mercado, en la 90.9 y en www.sportivobarracas.com.ar. Mi nombre es Martín Roca, acompañado con Hernán Di Salvo, la dupla Arrabalera. Empezando el 2016, ¿no? Un año donde ponemos las fichas, donde, bueno, tenemos buenas sensaciones, donde ya pasó un 2015 plagado de buenas cosas, de buenos logros, de muchos triunfos arrabaleros, de un campeonato, ¿no? De un ascenso a la Primera C. Por eso decimos buenas sensaciones, ponemos las fichas porque, bueno, ya comenzó el año, entonces ya empezamos a pensar en esta Primera C, en cómo va a ser el desarrollo de una nueva categoría, ¿no? Donde, bueno, siempre se prenden las ilusiones, ¿no? Donde el plantel y el equipo, justamente mañana ya comienza los entrenamientos, comienza a trabajar y bueno, y también hay caras nuevas, hay refuerzos, pero bueno, no me quiero adelantar mucho sin antes presentar a mi gran compañero Hernancho. ¿Cómo le vas? ¿Cómo anda? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Martín, ¿cómo te va? Bueno, bienvenido a este 2016 a toda la gente de Sportivo Barracas. Entonces también me sumo a ese saludo y a esta bienvenida de año con todo lo que traerá con este momento de ser, de estar en la Primera C del campeonato que se arrima, pero lo que más nos lleva ya mañana mismo, como decías vos, el arranque de la pretemporada, ¿sí? Todo lo que es la puesta a punto, un momento muy importante del año donde se hace todo como para poder afrontar de la mejor manera las distintas alternativas, partidos, campeonatos, todo lo que se le presente a Sportivo Barracas durante este 2016. Copa Argentina. Copa Argentina, que también está ahí, que sabemos lo importante que va a ser por la cantidad de equipos que hay, que son los 64, empezando en 32avos de final, lo que lo pone a Sportivo Barracas en un lugar privilegiado. Muy importante, privilegiado ya de nombre, cuando se sortee, cuando se sepan, va a ser uno de los que está ahí sonando en el fútbol argentino. Mañana a las 9 de la mañana en La Reja ya vuelve al trabajo el equipo de primera, conducido por Damián Infante y por Claudio Vidal. Ya mañana ponen primera y empiezan a trabajar. Tenemos en comunicación a uno de los flamantes refuerzos, ya lo vamos a presentar, ya lo vamos a sacar, que nos aguarde un poquitito, no quiero decir el nombre para dar un poquito más de sorpresa todavía. Esperanos un segundito, ya te sacamos, pero antes, nada, hacer un breve repaso, aunque sea de todo esto, porque hay muchas cosas para mencionar, además del programa rico que tenemos hoy, porque tenemos varias notas telefónicas, tenemos que presentar algunos, bueno, de los refuerzos, como va a ser el caso, y también, ahora que hablabas de las participaciones que va a tener Barracas en este año, y decías, bueno, la Primera C, hablábamos de la Copa Argentina, pero también, bueno, el futsal, que va a estar jugando en el campeonato de AFA. Además de que va a haber fútbol masculino, ya conocemos el femenino, las arrabaleras, se va a sumar el masculino, escuelita de fútbol, que vamos a estar ampliando mucho de la escuelita de fútbol, así que el que le interesa, me imagino que a muchos. El fútbol infantil también presente en Sportivo Barracas y hoy en el programa también. Exactamente, por eso, vamos a ampliar también con el fútbol femenino, con el futsal, Donde también se va a practicar, que es en el Bajo Autopista. Ya estamos en condiciones de confirmar, el lunes que viene va a ser la inauguración de ese lugar allí, que está en Iriartes, entre General Hornos y Herrera, así que bueno, ya todo listo para también darle ese puntapié inicial a las instalaciones de Baja Autopista. Qué bueno, ¿no? Comenzar de esa manera el año con el campeonato que decíamos, pero bueno, en un 2016 donde tenemos unas sensaciones bárbaras, porque bueno, si arrancás de esta manera, ya inaugurás los proyectos, tenés muchos proyectos, tenés trabajo, la verdad, bueno, da gusto empezar un año así, da gusto ver cómo empieza el Arrabalero este 2016, y bueno, hacer lo mejor posible, ¿no? Por supuesto que uno quiere toda la gloria, pero lo importante es hacer lo mejor posible, paso a paso, de a poquito, mirá por dónde se va. Bien, ya estamos en condiciones quizás de irnos con el primer llamado de la noche, ¿sí? Sí, nos preparamos y ya le damos comienzo a este Furia Arrabalera. Furia Arrabalera, transpirando la camiseta con Sportivo Barracas. Bien, como decíamos, tenemos en comunicación y ya le vamos saludando y le agradecemos, por supuesto, a uno de los nuevos refuerzos que tiene Sportivo Barracas. Estamos hablando de Félix Orode. Félix, ¿cómo te va? Buenas noches. Martín Roca, Randy Salvo de Furia Arrabalera te saludan. ¿Cómo te va? Hola Martín, ¿todo bien ustedes? Bien, bárbaro. Bueno, bien. Nada, contento, me imagino, Félix, por este nuevo paso, ¿no?, en tu carrera, por ser refuerzo de este Sportivo Barracas, campeón de la D, que me imagino que tiene una gran ilusión en la primera C. Sí, la verdad, primero yo te quiero agradecer a Damián por el contacto y yo estoy feliz para estar en este equipo. Y bueno, este torneo ahora es un torneo lindo, difícil, duro. Bueno, vamos a tratar de disfrutar con compañeros nuevos y como yo dije, estoy feliz y estoy contento en el club. Antes que nada, tenemos que aclarar que vos sos de Nigeria, Félix, ¿no? Venís de Nigeria. Sí. Sí, yo soy de Nigeria, sí. Mirá que, bueno, igualmente tu castellano es muy bueno y entendés bastante bien. Gracias. Sí, está muy claro y además tiene ya algún recorrido aquí en la Argentina, sabido es también su paso allí, que nos vas a ir contando un poquito por algunos clubes de la Argentina y que queremos ir sabiendo, Félix, y que también la gente sepa en realidad de Furia Arrabalera, de Sportivo Barracas, que vaya conociéndote porque ha escuchado tu nombre, sabe de Félix Orode, pero sería bueno también que le refresquemos un poquito la memoria, cómo ha sido tus pasos, tu carrera, por lo menos los últimos años aquí en Argentina. Yo realmente yo llego acá a Argentina en 2009, para venir a jugar en San Lorenzo. Bueno, llegué en San Lorenzo y ahí tuvo poco tiempo en San Lorenzo, me fui a Nueva Chicago a préstamos. Uh-huh. Y de Nueva Chicago tuvo 6 meses a préstamos, volví a San Lorenzo, me fui a la calle Comodoro. Yo tuve un año y de la calle vine de Cusonizas, y Cusonizas fui a Luján y Comunicaciones fui a jugar en Perú, en la segunda división. De Perú volví a Cusonizas el año pasado y este año se va a comenzar ahora en Sporting Barracas, ¿viste? Sí, sí, sí. Y bueno, con todo ese club yo tuve y gracias a Dios aprendí castellano y con mi compañero, con toda la gente que yo estuve hablando. Mayoría me corregí porque a veces todavía me falta cómo puedo poner la palabra. Y no, bueno, estoy feliz y gracias a Dios que yo puedo comunicar con mi compañero, con todo. Y nada. Muy bien, no debe ser fácil para tu idioma, ¿no? El castellano, como tampoco para nosotros tal vez el nigeriano. Sin embargo, lo manejás muy bien, Félix, la verdad, y está bueno que lo entiendas porque se ve que lo entendés perfecto. Bueno, dijiste y decía Hernán que tuviste tus comienzos en la primera de San Lorenzo Almagro, ¿no? Un club muy grande. Tenés una muy buena experiencia, ¿no? Porque también pasaste, como decías, por excursionista, Luján. Bueno, venís de excursionista, ya conocés la primera C. Sí, ya lo conozco la primera C, viste, yo como yo tuve como dos, tres años en la C y Luján, sí. Cusonizas, bueno, ya sabes cómo es el fútbol de la C, muy duro, bueno, físico, y es algo que hay que divertir, porque sí. El único momento para divertir es entre la cancha, hay que correr 90 minutos, a veces no se juega, hay que hacer unos sacrificios enorme, hay que correr, hay que meterle con todo y primero hace muy duro, pero es bueno. ¿Qué es lo que más disfrutás o lo que te parece más lindo de la primera C y lo más difícil? Es más difícil el tema de que a veces cuando la cosa no está saliendo dentro del campo, y hay que mejorar muchas cosas. El tema es que si está perdiendo muchos partidos, a veces viene el contrario y hay que correr y hay que meterle con todo. Es más lindo, como siempre, cuando está ganando se pone más tranquilo dentro del campo para sacar más puntos posible rápido, como un torneo corto, y hay que aprovechar, ganar, hay que meterle gol más rápido para defender tu arco, todo eso y todo eso. ¿En qué momento de tu experiencia, de tu carrera estás y en qué posición has estado jugando últimamente, Félix? Y si Damián ya te dijo algo por dónde quería utilizarte. Realmente, yo cuando yo estuve en San Lorenzo jugaba como volante ofensivo. Y el técnico de Cusoriz, de Luján, Huerta Catado, me pone como carrilero. Uh-huh. Y cuando vine Cusonizas año pasado, me usa como volante, pero también me quiere usar como volante ofensivo, más ofensivo. Y para mí me gustó la posición, pero igual yo puedo jugar en cualquier posición, volante, carrilero, todo eso, porque ya tuvo mucho tiempo jugando esta posición y ofensivo también me encanta, carrilero me gusta, y mediocampista, todo me gusta. Para mí, cualquier posición me puso Damián, yo voy a poner 100% mío. Sos un jugador ya, digamos, profesional, que se adapta no solamente a las culturas y a los idiomas, Félix, sino también, por lo que estás diciendo, a las posiciones tácticas que este fútbol moderno a veces hace resignar, que uno quiera jugar quizás más adelante, pero has tenido que hacer otras posiciones. ¿Te has sentido cómodo? ¿Te costó esos cambios? Y al principio me costó primero como carrilero, me costó bastante, después como uno sacrifica que está físicamente bien para poder jugar esa posición, y después cuando costumbre jugar esa posición y sentir tranquilo, y segunda también hay que concentrar, porque cuando el técnico está diciendo dentro del campo, hay que poner atención para saber qué él está diciendo, hay que concentrar y todo, para poder jugar esa posición bien, porque si como un jugador profesional tenés que poner atención al técnico, a todos tus compañeros, para saber cómo jugar ellos, para poder tener buen pie, buen ritmo adentro del campo, entrenamiento, de partido y de todo. ¿Cómo vos, que viviste el fútbol de varios países, cómo ves el argentino, bueno, en este caso el ascenso, en relación con el peruano o también con el nigeriano, o por ahí muy lejos, o con el español, que por ahí tenés alguna referencia? Y yo realmente que fútbol argentino para mí es el mejor, porque me cambió muchas cosas cuando yo llegué acá a Argentina, y me gustó mucho el entrenamiento, porque en todos los días metemos mucho entrenamiento físico. Y yo estuve en Perú, lo vi cómo entrenan ellos, y ahora realmente me gusta el fútbol de argentino. Para mí es mejor. Bien. ¿Y cómo caíste en Sportivo Barracas? Bueno, imagino que Damián, ¿no? Te habrá ubicado, y bueno, no sé si tenías algunas referencias. Bueno, es el último campeón de la D. Sí, yo realmente no le vi mucho partido de Sportivo Barracas, pero también me contó un poco de historia. Yo lo vi también mayoría de videos de ellos a YouTube. Uh-huh. Y fui a la cancha también a ver cómo entrenaron ellos, y me gustó el plantel, me cae bien con todo, y yo tengo un amigo igual adentro, se llama Pato, y nada, me gustó el plantel, me gustó el compañero, y realmente me gustó cómo me habla Damián y Vidal y todo. Bien, ahí la dupla seguramente han hecho de lo suyo para tratar de decirte y convencerte y explicarte qué es lo que quieren. Nombraste a un amigo dentro del plantel y dijiste Pato, intuimos, pensamos que es Pato Costa Repeto. Sí, Pato, yo no lo conozco el apellido de él, ¿ah? yo estuve con él el entrenamiento, el día que entrenan, sí. Y terminamos de entrenar, comimos asado todo. Ajá. Y ahí yo estuve con él. Sí. Debe ser él, y hablábamos con él un ratito, y ahí yo lo conozco a él. Claro. Y, nada. Perfecto. Vemos que las costumbres argentinas ya te vas acostumbrando como si nada, ¿no? Seguidita, son más fáciles esas. Viste que acá de la Varal, yo realmente que me gusta aprender cosas de distinto de cada uno, de compañero, aprender cosas de chiquito, de grande. Sí. Y yo realmente, cuando yo estuve comiendo con ellos, yo realmente lo vi como es un plantel lindo, y un chico humilde, me encanta aprender cosas de ellos. Y aparte yo cae risa de él, porque es un chico chistoso, ¿viste? Sí. Y nada, ahora me acostumbré rápido y gracias a Dios. Y yo estoy feliz para poder hablar un poquito de español, para poder comunicar, para poder preguntar a los técnicos, a mi compañero, qué dice eso, para aprender cosas. Se nota que estás contento y nos alegramos también nosotros. Y bueno, lo nombrás a Pato y creo que te encontraste con un grupo muy lindo. Sí, porque yo tuve entrenamiento, lo conozco a Fontela, que sí. Estuvo en Luján, y bueno, yo estuve con él también un poquito, y claro. Yo lo vi chico también, un grupo lindo, bueno, buenos chicos, buena gente, y nada, y yo siempre deseo a Dios que ojalá este año que la cosa salga bien, y que vamos a disfrutar todo. Claro que sí, seguramente serás bien recibido en cada día, ahora en lo que es ya la pretemporada el día de mañana. Bueno, Félix, vamos cerrando la comunicación. Lo importante es hacer este primer contacto, conocerte, que te escuchen los oyentes de Furia Arrabalera, ¿sí? Para ir haciendo bueno este primer contacto y deseándote lo mejor para lo que viene en este 2016. Muchas gracias. Yo me quedé con una o dos cositas de la... ¿Mate ya tomás, Félix? Sí, tomo mate. ¿Y ya te gusta? Sí, me encanta. Me encanta con azúcar. Me gusta con mucho azúcar, porque cuando está muy... Amargo. Muy agrio, no me gusta mucho. Claro. ¿Mañana empiezan a trabajar? Sí, mañana volvemos a trabajar. Mañana, si Dios querés, y vamos a trabajar. Y bueno, hay que meterle con todo. Me imagino, bien. Bueno, ¿cómo lo ves a Sportivo Barracas en este campeonato? Yo lo veo muy bien. Muy bien, y vamos a trabajar duro y para mejorar muchas cosas. Bueno, como yo dije al principio, yo estoy rezando a Dios con que la cosa salga bien este año y vamos a disfrutar todo. Bueno, Félix, en nombre de Furia Arrabalera, te damos la bienvenida, ¿no?, a este mundo de Sportivo Barracas, arrabalero, como se le dice, lo mejor. Mañana empiezan el trabajo y, bueno, nada, agradecerte también la comunicación y que les vaya lo mejor posible. Félix, un abrazo grande. Muchas gracias. ¿Me puedes mandar un saludo? Sí, cómo no. Sí. Bueno, quiero mandar un saludo grande a mi mamá, pero ella es mi suegra acá, y quiero mandar un saludo grande a ella por el apoyo. Y a mi mujer, que me aguanta mucho, y a mi hijo, y que yo lo amo mucho. A usted, gracias por llamarme, y que tenga muy buena noche. Muchísimas gracias, Félix. Te deseamos lo mejor y están mandados los saludos. Muchas gracias. Bien, pasaba Félix Oro, de flamante incorporación de Sportivo Barracas. Un hombre con mucha trayectoria y experiencia, ¿no? Porque... Bueno, jugó en San Lorenzo, tenemos un programa medio corto, nos hubiésemos, ya lo vamos a traer al piso. Seguramente, no va a faltar la oportunidad que venga acá, como tantos otros, y tener esa charla un poco informativa en el comienzo y más relajada como terminamos al final. Claro, más que nada una presentación a todo el mundo arrabalero de las nuevas incorporaciones de este plantel. Por eso, bueno, no podemos ahondar tanto en la historia, pero bueno, hacemos lo posible porque, digo, habrá jugado con jugadores muy importantes, ¿no? Jugó en la primera de San Lorenzo, en Chicago, por eso tiene experiencia. Muchas experiencias, mucho choque, entre comillas, cultural, que será muy rico de escuchar. Qué lindo empezar el programa así, con Félix Orode, y le ponemos muchas fichas, porque es un hombre con experiencia, bien Sportivo Barracas, bien la dupla técnica, me gusta cómo comienza el 2016, me gusta cómo comienza Furia Arrabalera. Hacemos una pausa porque nos queda mucho programa. Furia Arrabalera, en vivo por FM Mercado 90.9. Online en sportivobarracas.com.ar. Lo sentís en el corazón.

se dicen que viene una tormenta, hay alerta, pero por ahora... alerta meteorológico para Capital Federal y alrededores, ¿sí? Sí, así que en la provincia de Buenos Aires, atentos. Sí, sí, sí. ¿Tenés paraguas vos, trajiste? No, pero por eso. Sabías, pero no... No me gusta. No, a mí tampoco, no... No me da comodidad caminar, ¿no? Con el paraguas te choca la gente, pero bueno... Lastimás a otros. Tal cual, te lo chocás, pero bueno, no mojarse también está bien, lo lógico, más cuando llueve mucho. Saludo grande a Fabián López, ¿no? Nuestro operador técnico, gran jugador ahí operando todo de la maquinaria. Sí, señor, atento a todo, del otro lado. Y según él, no juega muy bien en la cancha. No, bueno, pero trata de hacerlo mejor. Sí, hace lo que puede. Todo no se puede, pero bueno. Sí, defensor. Defensor dice que es. Sí. La cara se dice nada. No, que arriba juega. Hacha y tiza. Sí, está con... Sí, él se cree que es Messi más o menos, pero bueno, sí. 21-28, seguimos con Furia Ravalera y decíamos que íbamos a hablar de futsal. Sí, señor. Porque también nos falta la escuelita de fútbol, hay bastante en el programa, ya nos corre el tiempo y la vamos presentando a Bárbara Bott. Sí, ya conocida, amiga de la casa. Técnica, capitana, una de las que maneja todo el fútbol, futsal femenino. Y bueno, la saludamos, ¿cómo te va, Barrio? Y buenas noches. Buenas noches, ¿cómo le va? A ustedes, a los dos, bien. Ahí en el estudio y a la gente que está atrás, que sí. Es muy amable también, siempre colaborando. Sí, ahí te manda saludos también, Fabián. El otro falta, Juan no lo tenemos, a Juan Natalicio, pero bueno, también le mandamos saludos. Bueno. Bien, Barbie, porque el fin de semana las arrabaleras van a estar jugando afuera. Sí, realmente surgió de último momento un evento en el cual fuimos invitadas. Al torneo que se realiza en la ciudad de Mar del Plata, que lo organiza Fox Sport, que es un torneo que ya se viene realizando varios años para promover el futsal, sí, tanto masculino, en este caso es masculino, pero bueno, Sportivo Barracas se va a hacer presente también con un equipo de futsal masculino que va a ir en representación a los chicos de la universidad, de la UMED, sí, que como ya habíamos contado en el programa anterior, para este año la idea es que se haga un convenio entre lo que es Sportivo Barracas y la UMED para que durante el transcurso de todo el año podamos tener los equipos competitivos tanto de futsal masculino como femenino. Entonces el fin de semana van a viajar los chicos de la universidad junto con las arrabaleras a disputar este torneo en la ciudad de Mar del Plata. ¿De primera solamente? Solamente, sí, es solamente para el plantel de primera, más que nada también por la cuestión de que son chicas mayores ya que viajan, así que en esta ocasión van a ser solo las chicas del plantel superior. Bien, será entonces la primera actuación de futsal masculino, ¿no? Sí, así como bien lo decís vos, será la primera actuación del futsal masculino, con representación de los chicos de la UMED. Uh-huh. Y algunos jugadores que nos van a brindar su apoyo y su juego para este evento, porque realmente el evento es muy importante. Van solamente 4 equipos de toda Argentina, se juega en el Balneario 16 de Punta Mogote, ya hace varios años, está televisado por Fox Sport, así que realmente es un gran desafío poder hacerlo a cabo, y más que nada también con el femenino, que nunca se ha jugado femenino, y bueno, de ahí surgió mi idea de también poder plantearlo, que las chicas jueguen contra un combinado de Mar del Plata. Mirá qué bueno, sí, muy buena iniciativa, Sí. Cuesta igualmente, pero ahí va. Bueno, pero bueno, como después de tanto, todo se consiguió. Lleva trabajo, pero se nota el trabajo. Sí, así que bueno, nada, con eso estamos contentas. Me imagino. Y la verdad también con el grupo de los chicos. Esta semana estaremos entrenando en la sede del club, sí, en Avenida Iriarte el miércoles a las 8, para darle como un encuentro previo a lo que será el fin de semana, con los chicos más que nada. Bien, y sí, para ir viendo, bueno, lo que va a ser el equipo masculino, ¿no? Ir viendo... Exactamente, para eso que el equipo vaya tomando forma y bueno, nada, para viajar un poquito más armados, más que nada. Claro. ¿Cómo las ves a las chicas? Que bueno, ya vienen de hace rato, pero bueno, ¿cómo la ves? Y además, para esto es el puntapié para este año que van a estar compitiendo en el torneo de AFA. Exactamente, sí, con el plantel de primera vamos a dejar con las chicas que ya venimos trabajando, sí, y la idea es que sea un primer evento para poder también abrir las puertas a jugadores que quieran venir a probarse a partir del mes de febrero, ya con todo el cuerpo técnico conformado. Y bueno, y el día lunes, hoy como les comentaba, el día lunes también se inaugura el predio debajo de la autopista, donde se ha convocado a todos los planteles de Sportivo Barracas. Bien, claro. Entonces ahí van a estar seguramente, Bárbara, junto a todas las actividades, sobre todo esta de fútbol, dándole entonces esta inauguración, la presencia, el marco de importancia realmente que tendrá estas obras, ¿no? Donde se van a realizar actividades, lo importante que significa para insertarse dentro del barrio. De fútbol, seguramente junto a Vidal, al igual que todos los coordinadores de todas las actividades, los dirigentes, y creo que también los dirigentes del gobierno de la ciudad van a estar todos presentes en dicho evento. Bien, Barbie. Bueno, perfecto. Entonces tenemos el fin de semana en Mar del Plata, el lunes el bajo autopista, la inauguración, así que bueno, un enero que podría ser de vacaciones, bien cargadito de trabajo, que está bárbaro, con muy buenos eventos, y después siguen entrenando o se toman un descanso para más adelante. No. Los entrenamientos se retoman, los hombres seguramente en la última semana de enero y las mujeres en la primera de febrero, pero estaremos realizando clínicas de futsal en el predio de La Reja, los días domingos, para darle continuidad a la actividad y bueno, y no perder el ritmo, más que nada. Bien, sí, me imagino. Bueno, Barbie, nada, les deseamos lo mejor, que les vaya bárbaro el fin de semana en Mar del Plata. El lunes seguramente alguno de los dos va a estar allí, o los dos, si nos da el tiempo y podemos venir a hacer el programa, ahí en la inauguración, porque obviamente acompañándonos a Sportivo Barracas, así que las veremos allí. Buenísimo, sería ideal contar con su presencia. Así que bueno, bárbaro, bueno, mejor todavía. Bueno, muchísimas gracias. Nada, Barbie, les deseamos lo mejor, te mandamos un beso, saludo a todas las chicas, y bueno, y ahora a los muchachos le damos la bienvenida. Exactamente, eso sí, como ustedes lo dicen. Un saludo. Bueno, bien. Muchísimas gracias, saludos. Gracias, un beso, Bárbara. Pasaba Bárbara Abbott contando todo la actualidad del futsal femenino de las Arrabaleras, también el futsal masculino que se incorpora a partir de este 2016 en Sportivo Barracas. El fin de semana en Mar del Plata van a estar jugando un evento y el lunes va a haber inauguración del proyecto de, que ya no es más proyecto, sino que es inauguración del bajo autopista. Furia Arrabalera. En vivo por FM Mercado 90.9. Online en sportivobarracas.com.ar. El arrabal infla el pecho. Así que yo me subo. ya paró la lluvia, pero el sol no está. Y creo que la suerte me tiró a matar y me arde la garganta de tanto fumar. Pero el tren que yo espero ya pronto llegará y entonces, entonces yo subiré ese tren porque quizás solo pase una vez. Así que, así que yo me subiré, puede que no pase otra vez. Transpirando la camiseta con Sportivo Barracas. ...21:39, seguimos en Furia Rabalera aquí en la FM del Mercado, en la 90.9 y en www.sportivobarracas.com.ar, la página del club, que está bárbara, siempre comentamos allí. Bueno, también suben el programa, aquel que se lo perdió o que le gustó escuchar algo y quiere volver a escucharlo, siempre se vuelve a, o se sube el programa, así lo pueden volver a escuchar, además de todas las noticias, todas las novedades, de los refuerzos. Bueno, hoy hablamos con Orode, pero están Juan Fontela, Julián Botaro, Facundo Romero, Alejandro Acuña y quienes vamos a presentar. Pero me pensaba, ¿no?, en todo lo que nos contaba Barrio Abbott de la inauguración del Bajo Autopista, más Mar del Plata, el futsal, cómo crece realmente un buen año, ¿no?, el 2016, acompañado de lo que se viene haciendo. Excelente momento con todo, ¿no? Desde lo institucional y desde lo futbolístico se apuesta a que todo termine de cerrar de la misma manera a lo que viene este 2016, que termine siendo, por lo menos en los intentos, sí, en la parte institucional está, lo futbolístico se verá, y de hecho para eso se están sumando los refuerzos, sí, para terminar de redondear un plantel que tenga las características necesarias, ¿sí?, para rendir en una nueva categoría, en la primera C. Para eso también lo tenemos a Jonathan Goitia, ¿sí?, que viene del club Atlas y que ya es nuevo jugador de Sportivo Barracas y que mañana también estará haciendo el comienzo de la pretemporada. Buenas noches, Jonathan, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hernán Di Salvo y Martín Roca, te saludamos aquí de el programa Furia Rabalera. Hola, ¿cómo va, Hernán? Martín, está muy bien, gracias a Dios. Bien, bien. Bueno, bienvenido, Jonathan. Te has sumado al equipo Sportivo Barracas. Bueno, te tocó enfrentarlo durante el año pasado, así que, bueno, conoces de qué se trataba. Bueno, ¿cómo es tu llegada aquí? ¿Te sedujeron rápidamente? ¿Te gustó la idea de llegar a Sportivo Barracas? Sí, ya muchísimas gracias por llamar. Y sí, me interesó mucho, ya rápidamente me llamaron, porque tenía un campeonato y creo que habrá pasado 2, 3, 4 días que de las vacaciones que me dieron, y me llamó Damián Infante, que estoy muy agradecido por haber puesto ficha en mí, ¿no? Y a mí me interesó mucho la propuesta, estuve pensando muchísimo y bueno, tomé la decisión de elegir este club como Barraca, de un club grande, un club lindo, que tiene buen juego y estoy contento de pertenecer al club ahora. Bien, bueno, por supuesto, ya te dio la bienvenida, Hernán, te la doy yo. Contentos todos, ¿no?, de tu llegada y todos los refuerzos. Nosotros lo que tratamos también de hacer es una bienvenida y de que los oyentes, ¿no?, del programa, todos los hinchas y allegados a Sportivo Barracas, los conozcan un poco estos nuevos refuerzos, y te preguntamos a vos que nos cuentes un poco cuál es tu trayectoria. Bueno, vos sos defensor, contanos un poquito de tu historia futbolística. Bueno, sí, de mi historia yo arranqué jugando en Deportivo Riestra, que cuando Riestra estaba en Are, yo jugaba, sinceramente se lo digo, jugaba de delantero, y bueno, después me tocó ir para Banfield, que en Banfield me probé de 8, Después me pasaron a jugar de 5, estuve 4 años, hice todo el inferior ahí. Me llevaron de pretemporada a Mar del Plata con la plantel de primera. Y bueno, después, bueno, desgraciadamente me dejaron libre y todo a punto de quedarme sin club porque no conseguía. No tuve la chance de conseguir club y bueno, un amigo mío, Chucky Leguiza, que jugaba en Atlas, me llevó a Atlas a probar de 4. Lo necesitaban un 4 y yo no era 4. Bueno, me fui porque yo necesitaba jugar y me quedé parado un año. Y bueno, fui de 4, quedé de 4. Hice la primera rueda de campeonato jugando de 4. Y después retomamos el piso de 3. Y bueno, y ahí terminé jugando de 3. Muy bien. De pasar a jugar de delantero a pasar a jugar de 3, pero bueno, trato de hacer lo mejor y aportar lo mejor para el equipo, que es lo importante. Sí, igual, bueno, hoy en día en el fútbol lo vemos mucho, muchos jugadores pasan por muchos puestos hasta que le encuentran su mejor ubicación. Muchos delanteros terminan jugando defensores, o al revés, defensores que terminan jugando delanteros. Bueno, y además, dos cosas. Una, bueno, que Damián y tanto el Goma también son técnicos muy estudiosos, así que siempre buscan el mejor puesto para cada uno de los jugadores, así que nada, bueno, en eso quédate tranquilo porque seguramente te van a ir buscando la mejor ubicación a vos como al resto. Y otra de las cosas con la que me quedé cuando dijiste que te sedujo venir a Sportivo Barracas es el buen juego, ¿no? Se destacó mucho Barracas por el buen juego, eso es algo que atrae a los jugadores. Sí, sinceramente tienen un lindo juego y eso nosotros cuando de mi lado en Atla lo vimos cuando fuimos a Italiano. Tocaban muy bien la pelota y nosotros no sabíamos cómo marcar, pero sí tienen un lindo juego, sin duda tienen un lindo juego y eso es lo que a mí me gustó. Y creo que en esta nueva etapa, en este nuevo desafío, de mi lado me pienso que me va a ir muy bien porque me gusta el juego y me voy a ver muy bien en el juego que tiene planeado el Sportivo Barracas, ¿no? Bien, ¿y cuáles son las expectativas con las que mañana arrancarás este año, este ciclo, este momento, insertarte seguramente en el grupo, algo que ya te adelantamos por lo que lo conocemos nosotros? Es un grupo excelente, humano, de una categoría realmente que a nosotros nos llamó la atención durante todo el año pasado. Bueno, ya lo irás conociendo vos nuevamente, pero más allá de eso, digo, la idea, cierta expectativa tenés por esto de ahora nomás de ir a lo que es el comienzo del 2016. Sí, la expectativa es todo. Bueno, es ya adecuarme bien al plantel, a conocerlo, mi nuevo compañero, a dialogar, más que nada, así que... Y después, bueno, entrenar, como que el entrenar fuerte, que es lo que me gusta a mí, y siempre con buena disposición para lo que viene y para estar preparado para lo que el técnico Damián para lo que me pida. Yo tengo que estar preparado para cuando me toque jugar o bueno, pero ya esa es mi expectativa de hacer lo mejor, para este 2016 que viene y afrontar todo lo que viene para tratar de quedar bien parado en esta nueva categoría que yo sin duda lo veo muy bien. ¿Cómo la ves perdóname que te corte, ¿cómo ves a la primera C? ¿Cómo ves la categoría? ¿Vos con qué sentís que te vas a encontrar? Y bueno, lo primero es que me va a encontrar con otro estilo de juego, ¿no? Otro estilo de juego y van a ser partidos duros, ¿no? Porque todo el equipo ya se están preparando para este nuevo campeonato de la C, que es un campeonato corto, y van a estar todos preparando, ¿no? Y va a ser muy duro, sí, pero como te dije, vamos a trabajar duro en bar, entrenando todos los días a full, al 100%, para estar bien parado, para estar bien parado cuando nos toque enfrentar a cualquier equipo. ¿Y pensás también en la Copa Argentina? ¿Cómo? Si pensás también en la Copa Argentina, porque bueno, le toca a Sportivo Barracas, por ser campeón, va a integrar, ¿no?, esta Copa, que además hay 32avos, ¿no?, y se va a sortear. Sí, sí, eso ya lo tuve pensando en el principio, y es como que dije, un gran desafío ese, ¿no?, de afrontar a la Copa Argentina, que no va, y si Dios quiere, nos va a tocar con un equipo de, o sea, de primera A o primera B, y va a ser un gran desafío. ¿Qué te gustaría, de primera, jugar contra un equipo grande, o ir paso a paso y tal vez encontrarse con el que menos fuerza les haga, para tratar de ir viendo cómo avanzar? No, yo pienso que nos vamos a preparar bien para afrontar a cualquier equipo que nos toque, ¿no? Y si bien viene un equipo de la A o de la B, nosotros tenemos que estar preparados para lo que sea. Y no, ese es mi pensamiento, ¿no? Si viene un equipo que no va a fuerza, porque todos los equipos no van a hacer fuerza. Pero nosotros, Barraca, tiene que estar a la altura de eso. Así que venga el que tenga que venir, y nosotros vamos a estar preparados. Bien. Sí, perfecto, Jonah. Bueno, se sienten buenas sensaciones. ¿Mañana a las 9 empiezan? Mañana a las 9, sí, 9 para 9 y media arranca. Bueno, le vamos anticipando a él y a toda la gente también, que ya está preparado en lo que es, durante la pretemporada, algunos partidos amistosos, ¿sí?, que han estado planificando tanto Damián Infante como Claudio Vidal, los dos técnicos. Veremos cómo siguen. En principio, el 20 de enero está proyectado un partido con Sportivo Italiano, ¿sí?, el 20 de enero, así que vamos ya dando esa información para estar atentos, para toda la preparación, para esa fecha, ¿sí?, partidos que serán importantes para ir teniendo en cuenta. Bien, y ya te vamos informando, Jonathan, por si no sabía. Y el 24, tengo entendido, se pasó unos días la pretemporada, bueno, el viaje a Miramar, si no me equivoco, Jonathan. Eso seguramente, quizás, no sé si tiene el dato. A Miramar, vamos a viajar a hacer la pretemporada. Perfecto, ahí entonces dándose las fechas, los paso a paso. Mañana 5 arrancan en la reja, el 20 el partido con Italiano, el 24 se van a Miramar. Así que bueno, Jonathan, un gustazo tenerte. Esta presentación seguramente la seguiremos durante todo el 2016, te damos la bienvenida y te deseamos lo mejor aquí en Sportivo Barracas. Seguramente para lo mejor tuyo será lo mejor para todos. Dale, muchísimas gracias, un gusto pertenecer a este lindo club. Abrazo grande. Entonces pasaba allí, bien, la palabra de Jonathan Goitia, uno de los refuerzos provenientes de Atlas, uno más que tiene Sportivo Barracas, aquí la voz, ¿sí?, en Furia Rabalera. Furia Rabalera, en vivo por FM Mercado 90.9, online en sportivobarracas.com.ar. Lo sentís en el corazón. Cuando pega la vida con tanta sed. 21:53, señores, se nos va terminando el programa aquí en la FM Mercado, la 90.9 y en www.sportivobarracas.com.ar. Se viene el agua también, se nos viene el final del programa y como habíamos prometido, ¿no? Además del futsal, además de los refuerzos, también queremos hablar del fútbol infantil. Sí, señor, esa es la idea para ir completando la información de todo este 2016 en cada una de las actividades. Para eso lo tenemos a Lucas Daverio, ¿sí? Quien está encargado del fútbol infantil de Sportivo Barracas y lo vamos presentando. Te tenemos al aire, Lucas. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estamos? Bien, bien. Bueno, Hernán Di Salvo y Martín Roca, aquí te saludamos. Y ya te vamos pidiendo que nos cuentes de qué se está tratando esta actividad del fútbol infantil, cómo la están llevando adelante. Si querés dar a informar algo, si querés hacer alguna convocatoria, todo lo que vos necesites, aquí tenés el aire, el micrófono de Furia Ravalera. Bueno, sí. Bueno, antes que nada, buenas noches para todos los que escuchan el programa. Sí, estamos iniciando a partir del 1 de febrero las clases de baby fútbol, o sea, de escuela de fútbol infantil, con las categorías 2003 en adelante hasta 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010 inclusive, para empezar a competir en la Liga de FEFI. Uh-huh. Vamos a estar entrenando los lunes y los miércoles a partir de las 5 de la tarde en el Vasco Autopista, el cual se va a estrenar el lunes que viene, tengo entendido. Sí, señor, sí, confirmado eso. Está confirmado, sí. Y bueno, tratar de reinsertar un poquitito lo que es el fútbol infantil en el barrio y tratando de darles un lugar de pertenencia a los chicos del barrio, que alguna vez lo tuvieron, así que bueno, la idea es esa, poder rearmar el baby fútbol que siempre tuvo Sportivo Barracas, ¿no? ¿Cuál es la idea, Lucas, o la sensación? No sé cómo vos me dirás si ya hay una idea de la convocatoria que tiene la actividad, si es algo que van a tener que ir trabajando, difundiendo de a poquito para reinsertarse, para que los chicos se vayan acercando, o si ya hay una gran un acercamiento ya para empezar a inscribirse y demás, como si fuera un lugar que se estaba esperando, algo que estaba necesitando el barrio en sí mismo. Lo que nosotros vamos a organizar es la escuela de fútbol de Sportivo Barracas, practicando en el Bajo Autopista, a partir del lunes que viene, mediante muchos volantes que se imprimieron y demás, ya se va a estar armando la parte administrativa para que la gente pueda ir a anotar a sus hijos. Y bueno, yo creo que a partir del lunes que viene, una vez que se empieza a volantear y ya se vea inaugurado el Bajo Autopista, creo que va a ser más... Más fácil y va, sí, a llevar, va a ser todo en su camino. Va a ser un llamador, ¿no? Ver la, sí, actividad imponente ahí, todo, un lujo, la aparte, obra. Claro, claro que sí. Sí, aparte de eso, al estar a la vista de todos, porque está sobre la calle Iriarte, bajo la autopista, una vez que la gente del barrio empieza a ver el movimiento, yo creo que solo se van a acercar, porque es una actividad donde los padres buscamos siempre que nuestros hijos hagan algún deporte. Bueno, en este caso el fútbol está muy arraigado al barrio, así que es muy probable que tengamos una muy buena convocatoria. Eso es lo que esperamos, por lo menos. Lucas, en lo personal, ¿qué significa? Estás muy motivado, seguramente, ¿no?, con este proyecto. En lo personal, para mí es un desafío importantísimo. Yo hace 16 años que trabajo en el fútbol infantil, y es la primera vez que voy a armar algo de cero, así que para mí es uno de los objetivos a cumplir, es poder terminar el año que viene con un promedio más o menos de 60, 65 chicos dentro del club, tratando de hacerlos competir, y bueno, más que nada dándole un lugar de pertenencia, y si puede, ayudarlos a nivel personal y deportivo en una edad donde es mucho crecimiento de ellos, así que sí, para mí es un objetivo a cumplir, me vaya bien, y estoy muy entusiasmado porque la gente con la que cuento también para que me va a ayudar a formar todo esto también está muy entusiasmada, así que sí, es un lindo camino para recorrer. Bien, Lucas, te agradecemos muchísimo y quedó muy clara la exposición de lo que se va a venir, de lo que se va a hacer. Y bueno, sí, estaremos en contacto próximamente, nuevamente durante el año, porque vamos a querer ir sabiendo cómo se va desarrollando y decirte que siempre que necesites informar, difundir, está aquí este micrófono abierto para vos y para que lo necesite allí del fútbol infantil. Y bueno, desearte lo mejor. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por darme la bienvenida a este club y bueno, sí, estaremos en contacto seguramente. Bárbaro, Lucas. Sí, hoy nos corre el tiempo, pero ya te vamos a sacar con más tiempo. Un abrazo grande y gracias por la comunicación. No tiene por qué. Hasta luego. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches. Hoy, como dijo Lucas, ¿no? Un día de bienvenidas, Hernancho, a los refuerzos, a Félix Orode, a Jonathan Goitía, a Lucas D'Averio y el fútbol infantil en Sportivo Barracas. Un programa acorde a ser el primero del año, ¿sí? De bienvenidas.